If you're hearing these words, then get out of your head. Just feel it energized and make a difference in the way that you feel, the way that you feel. Someone else. And if you wanna feel love, love. If you wanna feel love, if you wanna feel love, love. If you wanna feel love, if you wanna feel love, love. If you wanna feel love, just feel. Come on, touch the sky. Raise your hands and try to feel the light. All around the world, all around the world, let's connect tonight. Come on, touch the sky. Segueixes les bones vibracions de la música ballable amb Paul Oakenfold i Matt Gross en la companyia de Concrete Sneakers, que ens acompanyaven amb aquest Dysfunction Radio Edit del Touch Sky. I després d'aquest títol tan llarg, us presento també a Musicopolis, a Miguel Sáez, la cazadora. Transformación, el pensamiento en su mente que prefiere estar sola y ahí el osubore se convierte en cazadora. Cuando yo le digo que bonita y pa' la calle salió. Pues ya llegó su hora, tiempo de transformación. El pensamiento en su mente que prefiere estar sola. Ya llegó su hora y se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Se convierte en cazadora. Mírala cómo va a perfumar. La llaman la cazadora. Cazadora. Mírala cómo va a perfumar. Ella cualquiera devora. Y se pasa la noche entera buscando sexo, alcohol y un poquito de. Que la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Y su presa le pide sexo, alcohol y un poquito de eso. Que la lleva hasta las nubes, la adrenalina le sube. Oye, directamente desde el taller de Flow. Ajá. Tú no la conoces, la llaman la cazadora. Te lo vengo diciendo. Ten cuidadito si te la cuida. Yeah. Ella estaba en la calle a cazar. La cazadora. Side, north side, south side, unified. God, Snoop Dogg. Has estat escoltant a través de Musicòpolis aquestes darreres cançons amb els ritmes musicals en diversos que ens acompanyaven amb Miguel Sáez i La Cazadora, o amb Snoop Lion, amb Bado i Pop Camp i el Lighters Up. Aquest tema és diferent. També és un ritme festiu el que ens porta Vicentico, No te apartes de mi. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que con we'll be right back. casa amb Let's i el seu tema anomenat en Racó, i que ens havien acompanyat també en Musicopolis des de l'àlbum Agafa't Fort. I també Darío Núñez i Diego González amb la companyia Luis Izquierdo i aquest Eden. Un parell de temes per posar punt i final amb aquests tres instants de Musicopolis, de la capital de la música. Lori Meyers amb Emborracharme. Tinguem la paradeta després d'aquesta cançó que ens aportava Lori Meyers i aquest Emborracharme, una de les peces que podíem escoltar com a novetats dins el nostre espai de Musicopolis de la capital de la música. La darrera és a càrrec de Funambulista. La cançó es diu Família. Ya se ven las cosas diferentes. Al final tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre huele a paz, hay gente que al sentirla te hace fuerte y alguien cocina el amor. Y en las despedidas nunca se te olvidan de lo bueno, lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón. Y son los que te acercan si te vas. Por